Facundo, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo andas, Hola. Carlos? Hola, Bueno, Facu. Facundo Coria. Sí. ¿Cómo estás, Facu? Te habla Lucas, el hijo. ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, tengo que preguntarte varias cosas. Voy a empezar desde acá. ¿Cómo te preparás para el futuro? ¿A dónde te vas a ir? No, no salís en Quilmes, ¿no? No, no sigo. Empecé a entrenar con los jugadores libres de nuestro gremio, de los futbolistas, y bueno, y hoy hicimos un poquito de fútbol para tratar de mantenerme bien y a la expectativa de que aparezca algún club para poder arrancar la segunda parte del año en un club. Sí, claro. Todavía no sabes entonces a dónde te vas a ir. No, todavía no. Estoy esperando que mi representante a ver si puede encaminar en algún club, ojalá acá en Argentina, pero si no, viste cómo es esto, que puede aparecer en cualquier lugar y bueno, y se analizará. ¿Cuál fue para vos el mejor, tu mejor temporada en tu carrera? Mi mejor temporada, la del 2010 en Argentina Junior, que salimos campeón. Teníamos un muy buen equipo y eso favoreció mucho mi juego. El sistema del equipo, la forma de jugar, me permitió a mí ganar un gran nivel y bueno, ese creo que fue mi mejor campeonato. Perfecto. Y una pregunta, ahora vamos a viajar para Estados Unidos, ya que estuviste ahí jugando. Yo sé que ahí en Estados Unidos no se manejan por equipos, sino por franquicias los clubes. Ni tampoco hay descensos, ahí no hay descensos. Pero mi pregunta es, el fútbol en este caso, no, fútbol le dicen al rugby de allá, el fútbol americano. Ahí le dicen soccer. ¿Cómo los americanos son muy de interesarles el soccer o les interesan otras cosas como la NBA, el fútbol americano? No, todavía, sí, todavía no, no. A ver, hay equipos que sí, hay ciudades que sí, que están más, son más pasionales y van más a la cancha y llenan el estadio y se nota que que está mucho más ya metido en la gente, pero después hay lugares que no tanto, pero sí están apostando mucho a que la liga crezca, cada vez van jugadores más Además hay jóvenes. franquicias nuevas, por ejemplo el Atlanta United, que es de Martino. Exactamente, sí, la dirige Martino y se agregaron creo que dos equipos esta temporada, pero la idea es que se agreguen más. Beckham también compró un equipo de Miami y la idea Sí. también de él es meterlo en la liga y sí, y como te digo, cada vez van, antes solamente iban jugadores grandes a retirarse y a Sí, es aguantar verdad. alguna aventura, pero ahora ya van jugadores jóvenes y bueno, y se nota que la liga va creciendo y bueno, tuve la suerte de estar un tiempo ahí y me hubiese gustado quedarme un poquito más. Está muy bueno por el país, por todo, ¿no? La organización que tiene, está Claro. muy bueno. Bastante diferente acá se manejan, claro. Sí, muy diferente, pero volviendo a lo que me preguntabas, le dan mucha más importancia a otros deportes como la NBA, el boxeo, el béisbol, fútbol americano. Esos son los deportes que a ellos más les... Ellos un partido de universidades, ni siquiera profesional, capaz un partido de universidades, te meten 100.000 personas en un estadio y es una locura pensar que acá te meta, no sé, un partido de rugby 100.000 personas. Porque fútbol americano directamente ni hay, no sé, no conozco. Claro. Pero bueno, yo estuve en Washington, es una ciudad linda, pero bueno, por ende quería ir a ver el partido del equipo cuando recién llegué. Digo, bueno, voy a un bar a ver el partido del equipo. Hay unos bares que dan todos deportes. Dije, bueno, en ese bar hay como 5 o 6 televisores que dan diferentes deportes. ¿Tuviste Digo, bueno. tiempo? ¿Tuviste algún tiempito de tu temporada viendo NBA y eso? No pude ir a llegué a eso. Pero bueno, cambiarte lo que te decía de Washington, fui al bar ese que pensaba que podía ver el equipo, el partido del equipo, y no lo daban en la televisión. O sea, es como que en Buenos Aires nos den un partido de Boca, lo mismo. Facu, ¿cómo te va, Carlos? Sí, Carlos, ¿cómo andás? Dos preguntitas. No sé si te compromete esto, pero ¿cuál fue tu, aparte Lucas te preguntó tu mejor temporada, yo te pregunto tu mejor técnico? ¿Lo podés decir o es un compromiso? No, no, lo puedo decir tranquilamente. A ver, tiene que ver también con eso que te decía de mi mejor temporada. En ese 2010 lo tuve a Claudio Borghi, y yo creo que él fue el técnico que más influyó en mi forma de juego y todo. Y bueno, con él fue con el técnico que más cómodo me sentí. Aparte, hicimos una relación de bastante amistad. Después lo volví a ver en Chile, y bueno, es una persona que aprecio mucho, y bueno, creo que él potenció mi juego, ¿no? Bueno, y la última, Facu. ¿Para cuándo Boca? Y es difícil, la verdad, es difícil. No es fácil entrar Es ahí. un lugar donde todos quisieran ir, pero bueno, en este momento estoy lejos de pensar en un club grande, sino que me toca volver a demostrar que puedo volver al nivel que en algún momento tuve. Y bueno, y después, siempre que tengas una buena temporada, las cosas se pueden ir dando. Pero primero, así que por ahora la cabeza puesta en volver a mi nivel. Bueno, Facu, muchas gracias. Acá con Lucas muy agradecidos. Fue un gustazo hablar con vos. Un saludo para Vicky, para tu esposa, para los chicos. Que bueno, yo voy a atreverme a decir una cosa. Yo tengo música en vivo acá, el que está tocando acá, el que está cantando es paciente mío. Vos también sos paciente mío, tu familia también es paciente mía, o sea, estamos todos en familia, así que bueno, gracias, gracias por compartir este momento con nosotros, ¿sí? Sí, obvio, gracias a ustedes por llamarme, y bueno, para lo que necesiten, acá estaremos. Bueno, gracias. Chau, chau, Un Facu. abrazo. Chau. Chao, chao, Nos buenas noches. vemos.